6:05. Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Buenas tardes a todos y todas, yo soy Shali Morales, psicóloga clínica, y ojalá que desde la última vez que nos escuchaste, algo en ti haya cambiado, sea un pensamiento, una emoción, una nueva forma de ver la vida. Pero si no es así, no pasa nada, aquí seguimos con muchas más preguntas, más temas y más razones para caminar a tu lado hasta que llegues por fin a un insight. Hoy en Punto de Quiebre tenemos temas que a muchos nos duele, que no queremos tampoco tocar, pero que son importantes para mejorar un estilo de vida, para mejorar también la forma en cómo vivimos en nuestro día a día. Yo no nací para complacer. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a averiguar de qué se trata. El día de hoy me acompaña la psicóloga Lisette Ingrid Lima Bello. Ya nos estará dando este tema, pero para aquellos que nos están sintonizando por primera vez, pues aquí en Punto de Quiebre hablamos de aquello que nadie se atreve a tocar, pero que necesita ser escuchado. No vamos a dar contención, ni mucho menos a dar terapia, ni decirte cómo vivir tu vida, pero sí hablaremos de emociones, de procesos, de vínculos, de todo aquello que en silencio nos hace humanos. Con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Y recuerda que puedes escribirnos a la estación, el número es 246-234-1386, o también a nuestras redes sociales con el @puntodequiebre. ¿Va? Los estaremos leyendo, nos gusta mucho que ustedes también participen, porque pues este espacio es para ustedes, este espacio también es para que ustedes lleguen a este punto de quiebre. Bien, quiero empezar este programa pidiéndoles a cada uno de ustedes que visualicen lo siguiente. Visualicen el mar. Este mar donde las olas van, vienen, marcan cierto límite entre lo que es la playa, entre lo que es la arena. Y se imaginen qué pasa cuando este límite pasa. Hay caos dentro de las personas que están disfrutando un bonito amanecer o un bello atardecer, o que incluso solamente están ahí observando. Y que también, ¿qué es lo que ocurriría si este mar se retira bastante de lo que es la orilla de la playa? Pues nuestro tema va enfocado a eso, a identificar cuáles son nuestros límites, a saber hasta dónde pueden llegar las otras personas y también hasta dónde podemos llegar nosotros con las otras personas. Entonces, si yo no nací para complacer, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a decir no sin culpa, sobre todo sin remordimiento, que ese es nuestro tema del día de hoy más a profundidad. Entonces, no me queda más que darle los micrófonos a nuestra invitada, la psicóloga Ingrid. Y cuéntame, Ingrid, ¿por qué nos cuesta mucho poner límites? Hola, hola. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un tema bastante amplio, muy, muy, muy amplio, pero lo podemos resumir con miedo. El miedo a quedar mal, a el qué dirán, híjole, es uno de los que pesan más. Claro, si nos ponemos así como retrospectiva, pues viene yo creo que también de la cultura, sobre todo porque no, es que es por educación. Si tú dices que no, pues estás faltando al respeto. Sí. Bueno, desde ahí partimos, ¿no? Y ya después, como lo que te comentaba hace ratito, el miedo. Es que es mi mamá, ¿cómo le voy a decir que no? Es que es mi hermano, ¿cómo le voy a decir que no? Es que es mi pareja, me lo está pidiendo. Obviamente, pues sí, tenemos que tener muy, muy, muy marcados límites, pero precisamente hay un proceso para no faltar al respeto, no, digamos, ser grosero, siempre y cuando precisamente, pues, yo primero, ¿no? O sea, en cómo estoy, como para poder llevar a cabo la tarea, en este caso, ¿no? Cuando me dicen, o el favor, o la actividad que quieran que realicemos, ¿no? Claro, claro. Y es importante a veces entender que nosotros, como humanos, ya venimos como predeterminados a saber con qué personas poner límites y con qué personas no poner límites. Claro. Si hablamos de esta parte, dentro de la familia, las primeras personas que nos enseñan a poner límites son mamá y papá. ¿Cómo empiezan los conflictos dentro de la familia, Ingrid? Cuando ahora yo hija, quiero poner ese límite a mamá y a papá o incluso a hermanos o abuelitos. ¿Cómo lo podemos empezar a identificar? ¿El por qué se da esto? Bueno, en ese caso, obviamente también tendríamos que empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque, ok, mamá y papá, como que ahí diríamos que entramos en controversia de que, ¿sabes qué? Un ejemplo muy burdo, ¿no? Así como que a los extraños no se les habla, ¿eh? O sea, el comercial, ¿te acuerdas de hace mucho tiempo, no? De que si hay un extraño, corre y a quien más confianza le tengas. Pero cuando llega mamá y papá y te presentan, digamos, ¿no? A un tío que hace años que no lo ves, para ti es un extraño, o sea, para ti. ¿Sí? Y te dice, no, hija, es que tienes que, en el caso de las mujeres, ¿no? Tienes que atender a tu tío. Así de, a ver, espérate, ¿cómo? Dentro de la crianza, o es otro tema, dentro de la crianza respetuosa, dices, no, mamá, o sea, ¿cómo estás ahí variándome en tu, córrele, porque es un extraño, pero pues ahorita no cambia? Obviamente uno que ya va encaminado un poquito a esto de la psicología, uno dice, no cambia el hecho de que lleve mi sangre, el que yo lo tenga que tratar en una línea de respeto, ¿no? Entonces, aquí viene el que nosotros, pues obviamente, tengamos bien claro la idea precisamente y no que nos invada ese sentimiento de culpabilidad o el de ser una mala persona cuando se trata de familia, porque ahí sí, pues empezamos con el círculo vicioso, ¿no? De que no, pues es que me lo inculcaron y pues tengo que seguir adelante. Y ya, bueno, yo como hija paso a ser ya mi propia familia, eso es lo que también les estoy heredando y dije no. Entonces, desde un inicio, ahí cuando precisamente ya, a lo mejor, ahorita ya se está como que perdiendo un poquito eso de que hasta ser mayor de edad ya empiezo con mi onda, o sea, no, ya es como que un poquito antes, que ya se vuelven los jóvenes adolescentes un poquito más independientes. Entonces, desde ahí podemos empezar a manejar esto de una asertividad positiva y respetuosa. ¿Cómo podemos trabajar esta asertividad? Bueno, pues, precisamente, identificando estas situaciones en las que realmente tengo que marcar, pero así casi casi con línea roja, el límite, que ya, pues obviamente, si la persona me está pidiendo algo que está dañando ya mi integridad, pues así de, ¿sabes qué? Por mucho que lleves mi sangre, por mucho que, en el trabajo, ¿no? A lo mejor, por mucho que seas mi jefe, pero ya estás invadiendo ya esta partecita, ¿no? Entonces, así como que ya no me está agradando esto. Entonces, ahora sí, volvemos a lo mismo. El sentimiento de culpabilidad ya no me va a invadir y ya es cuando yo voy a poder decir no. Y que definitivamente no quisiera meter como tanto en la familia, pero desafortunadamente es donde más aprendemos. Sí, entonces, exacto. No, no es que quiera echar hate en esta parte, pero... Pues sí, porque de ahí nace, ¿no? De ahí nace. El que precisamente si yo soy una persona que... va a sonar un poquito mal, ¿no? Pero son unos modismos que los tenemos muy arraigados. Pero si yo, por ejemplo, en familia me puse ya de tapete un buen tiempo, pues, y no me sometí a un tratamiento, uh-huh, terapia y así, pues también voy a llegar al trabajo y, ¿sabes qué, Godínez? Pues te toca sacar las copias. Aunque tú ya tengas un currículum hasta de maestría, posgrado, pero si tú trabajaste desde un inicio en eso, ahora, cuando empiezas también tu vida familiar, uh-huh, va a llegar, va a llegar Juanito, va a llegar Pedrito y va a decir, no, tú no me vas a trabajar, uh-huh, porque las mujeres se hicieron para esto. Entonces, aunque volvemos a lo mismo, ¿no? Tú ya tengas, uh-huh, un grado de estudios avanzado, pues si tu esposo ya te dijo no, pues así es de, no. Pues no. Entonces, exactamente, eso desencadena un conflicto, pero muy, muy, muy... pues grande, y obviamente se hace la bolita de nieve, ¿no? O sea, va creciendo. Sí, sí, sí, hasta que al final te aplasta y ya tampoco sabes qué hacer con todo esto, porque también otra situación que ocurre cuando no sabemos poner límites es decir sí a todo. También. ¿Haz esto? Sí. ¿Me puedes ir a dejar? Sí. ¿Puedes ir a traerme? Sí. ¿Qué hacemos con esta parte cuando, como lo mencionabas, ¿no? Gira, gira, gira, gira la bola, ajá, y te aplasta. ¿En qué momento nosotros también reflexionamos de cuáles son nuestros límites y hasta dónde también podemos llegar con las personas para poder limitar, ¿no?, esta parte? Porque al final los límites, algunos autores nos van a decir, sí, que son líneas invisibles, o sea, al final no están, pero que cada persona delimita esto para tener responsabilidades y para también tener un sentido del yo. Si... Habemos papás, habemos mamás, incluso hermanos, tíos o abuelos, la familia, incluso hasta jefes, que empiezan a vivir a través de nosotros. Uh-huh. Y nos empiezan a decir qué hacer con nuestra vida. Nos empiezan a decir cómo vivirla y para qué hacerla. Y nosotros como buenos humanos, como personas muy sanas, empezamos a decir que sí a todo. Oye, es que quiero que te empieces a vestir así, tienes que actuar de esta manera y tienes que decir esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que tú también como empleado quiero que llegues muy lejos y necesito que también cambies tu forma de vestir, que también ahora tomes esas responsabilidades porque te quiero ver lejos. Y decimos, sí, está bien. Y nos vamos perdiendo, o sea, realmente nos vamos perdiendo en ya no saber hacia dónde vamos, ya no saber quiénes somos y que las personas empiezan a vivir a través de nosotros, como te lo mencionaba, porque los límites nos ayudan a marcar esta línea, que aunque es invisible, la tenemos que poner para que no ocurra esta situación. Exacto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú dices, es que no queremos meter a la familia, pero la familia es desde que nacemos, ¿no? Y como dices, hay ocasiones que obviamente hay que poner así como un parteaguas, ¿no? Así como que, sí, hay situaciones en las que, sí, si me van a decir, oye, ¿sabes que tu vestimenta no va de acuerdo? Uh-huh. Ok, sí. Pero ya cuando precisamente se vienen estos casos muy marcados en los que, ¿sabes qué? Es que, no, la camisa te favorece rosa, pero no es así como un comentario positivo, constructivo, ¿no? Uh-huh. Ya es una imposición, uh-huh, y pues si ya la persona se dio una vez, ya va a ser más complicado, no imposible, ya va a ser más complicado que precisamente vuelva a decir no, o ¿por qué? Porque ya se dio una primera vez. Entonces, sí, exactamente, ya la sociedad humana ya normalizó, uh-huh, el que, no, es que sí me tiene que decir que sí, vas a ver, hasta se han prestado situaciones en las que, ¿cuánto apuestas a que me dice que sí? O sí, ¿cuánto apuestas a que? Es que no puede decir que no. Y en el trabajo, ya, uh-huh, ya lo tienen hasta señalado, ¿no? De que, ay, ¿sabes qué? Sí. Ve y díselo a Juanito, él es el que siempre va a estar ahí. Así de, ok. Entonces ya uno también, aunque no sea parte de ese círculo del que marcado o el que está ocasionando que la persona se le dificulte el poner límites, pero también propiciamos, ¿no? Con el que, no, ve tú, vas a ver que te va a decir que sí. Que sí o que no. Sí, sí, sí. Y es justo esta parte la que a veces nos lleva a empezar a tener culpa o a empezar a tener, pues, esta parte de cómo un remordimiento, porque ya le dije que no y tal vez estoy en mi cama acostada diciendo rayos, es que creo que no debí de haber dicho que no, o sea, o no sé, hoy mi mamá me dice vamos a salir y yo, ay, no quiero acompañarte, me voy a la sala y ya también estoy como de rayos, creo que soy una mala hija. O sea, realmente el remordimiento o la culpa juega un papel muy importante al momento de, como seres humanos, de no saber decir que no. ¿Qué pasa en nuestra mente, Ingrid? ¿Qué emociones, qué pensamientos o qué es lo que pasa con nosotros que creemos que es egoísta poner un límite? Retomando lo que acabas de comentar, la culpa sí es muy, muy cruel, porque empiezan con esos sentimientos invasivos con el que, y si le pasa algo, va a ser tu culpa porque no la acompañaste. Y así, y te vas, y esos, a lo mejor ni se tardó 10 minutos, pero con el primer minuto, los 30 segundos, ya tu mente ya te jugó, dirían chueco, ¿sí? Porque ya te invadió de unos pensamientos negativos que ya te hundieron. Y si tú te conoces, sabes que te va a costar levantarte a la siguiente, híjole, te vas a autoprogramar de cualquier cosa que me pidan, por muy así de, tú lo pudiste haber hecho solo, vas a decir, sí, yo voy. Entonces, es un mar de emociones que pues obviamente pasan por la cabeza, que inclusive hasta nos van a llegar a ocasionar una frustración, por así, como te lo reitero, empiezan a, no, y si le llegó a pasar algo, peor, porque así de, no, yo pude haberlo evitado, no, y es que fue mi culpa, y entonces uno, pues obviamente, ahí ya, él solito, digamos, de mala manera, se puso el límite de, no, ¿sabes qué? Tengo que decir que sí, porque mira lo que ya pasó. Y ok, pero sabemos que esas situaciones uno no los programa, uno no, pues no. Sí. Están fuera de nuestro alcance y que pues obviamente ni aunque no le haya pasado nada, pues también no está en nuestras manos. Entonces ahí sí es un arduo trabajo y que pues obviamente también invitamos a las personas, ¿no? A que, oye, ¿sabes qué? Si empezaste o te estás identificando con esta charla, de, ¿sabes qué? Ay, creo que sí. Ocupo. Exactamente. Pues sí, hacemos esa invitación, ¿no? Que realmente primero te analices cómo estás. Digamos que el jueguito este de las redes sociales, ¿cuántas veces bajaste un dedito? Sí. A lo que hemos estado platicando ahorita. Y ver cómo es que, pues, no es malo, tampoco no es malo tenerlos, pero ya es como que ya tengo que hacer algo, tengo que encontrar así acciones, sí, como para reducir esos pensamientos. Sí, al final, pues no siempre podemos solos ni solas, y llega un momento en el que necesitamos este acompañamiento. No quiere decir que te vas a solucionar a lo mejor la vida o que todo va a ser color de rosa. Ponme esa canción, por favor. No, pero que no todo va a ser así. Pero lo que sí es que nos acompañamos, ¿no? Que al final es no estar sola en este proceso de empezar a poner límites, porque a veces cuesta. Cuando nosotros empezamos a poner límites a las personas que se aprovechan de eso, te empiezan a ver como la mala, como el malo, como algo te está pasando, y es que tú no eras así, y es que has cambiado demasiado, y que esto, que aquello. Exacto. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estás pensando por ti, porque el hecho de aprender a decir no es un acto egoísta, sino al contrario, es algo sano que te va a dejar buenos beneficios. Sí, porque tocando el tema de, ay, es que tú no eras así, está la otra parte en la que ya demasiados pensamientos negativos te están, pues ya estás desbordando, también ya una crisis, llamémosle ansiedad, llamémosle depresión, llamémosle furia, porque también se expresa eso. Ya uno dice, ay, pues es que ¿qué le pasó? Pues yo vi que ayer estaba bien en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Así de, pues él solito quiso, él solito se dio esas tareas porque pues él se creía que todo lo podía. Entonces nos empiezan también a culpar. Uh-huh. O sea, no tan solo estamos batallando con nuestra culpa de no poder decir no, sino ahora también con la culpa que nos... Pues él pudo, ella pues... No nos dijo nunca que pues no. Ya estaba al tope, o sea, claro. Está la contraparte de así de, a ver, sí. ¿Y ahora qué hago, no? Te encuentras en esa cajita de cristal donde volteas y dices, ay, es que por todos lados me atacan, cuando realmente tú también, obviamente, trabajando, te hubieses evitado llegar a ese límite, ¿no? Sí. Sí, que al final yo creo que no nada más lidiamos con los pensamientos de si algo le va a pasar a la otra persona, sino también con estos pensamientos de no soy suficiente, creo que no estoy dando lo mejor que tengo, y si quedo mal, pero ya dije que sí, y al final siguen siendo pues pensamientos que nos siguen aplastando y que de una u otra manera nos hacen sentir inestables, nos hacen sentir pues que no vamos a poder con nada. Exacto, sí, y es una batalla obviamente interna, que se empieza allá a reflejar en el bajo rendimiento, hablemos de hijos, ¿no? Que empiezan a también el rendimiento escolar empieza a bajar, uh-huh. Ya nos empiezan a llamar, a traer en las escuelas, o inclusive hablando de parejas, bueno, de las relaciones en pareja, que, ay, es que ya no te arreglas como antes, o ¿qué te está pasando? Así de, ok, en lugar, pues obviamente también estamos conscientes de que no todo el tiempo pues vamos a estar recibiendo apapachos, ¿verdad? Porque también ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El, ¿sabes qué? Ya noté que me está pasando algo, entonces el autocuidado es algo que realmente también hay que trabajar, reiterando, ¿no? No todo el tiempo alguien va a estar viendo por nosotros. Que si lo tenemos, que es excelente, los felicitamos, pero de todas maneras no hay más que uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es una ardua labor y es si aquí en nuestro público de verdad alguien ha estado trabajando en precisamente eso, de poner límites, pues excelente, palmas. Aplausos, por favor. Los felicitamos porque sí sabemos que es una ardua labor. Sobre todo, volviendo a lo mismo que no queríamos tocar, que es la familia, sí. Pero pues es el inicio de todo, sí. Y pues obviamente de ahí parte todo, escuela, pues trabajo y la demás familia que empezamos a hacer, ¿no? Que ya es el esposo, los hijos, y etcétera. Sí, definitivamente es importante aprender a tenerlos, pero antes de poder expresarlos es importante hacer un examen. Exacto. De conciencia hacia uno mismo, de decir, bueno, ¿cuáles son mis límites? Porque a veces simplemente exploto cuando estoy en el borde. Exacto. Pero no los reconozco y eso no me permite también poder expresarlos a las personas. Entonces, esto viene en nuestro segundo momento del programa. Por ahora nos vamos a ir a un corte comercial. No olviden mandarnos su participación, dejárnoslas ahí, contesten la pregunta, bueno, ¿por qué nos cuesta poner límites? ¿En qué momento el hecho de que no haya puesto un límite me ha traído consecuencias muy grandes? Recuerden que a veces nace en la familia, pero al final se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nosotros como infantes, pues mamá y papá nos acompañan, y cuando llega la adolescencia empezamos a modificar esto para que finalmente en la adultez, podamos tener realmente estos límites ya bien establecidos y no nos perdamos, como se los mencionaba hace un momento, no nos perdamos de quiénes somos en realidad y tampoco las personas vivan a través del yo. Poner límites no es malo, no es un acto egoísta, es realmente un acto de amor propio y también es parte de pues llevar una vida en equilibrio. Entonces, no se olviden de mandarnos un mensajito al 246-234-1386, que claramente los estaremos leyendo una vez regresando de nuestro corte. Y entonces, presten mucha atención a la siguiente canción, que les va a dejar un mensaje muy bonito, y regresamos. Ejecuto, mi coraza es de hierro más duro, rocas, diamantes se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario más. En lo profundo, comienzo el truco, la cuerda floja que me marca el rumbo. En lo profundo, alguna vez Hércules dijo, no quiero renuncio. En lo profundo, creo que mi esfuerzo es nulo, si siento que no ayudo. Escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, la voz del viento. Ejecatlactol.

Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Punto de Quiebre, en su estación favorita, La Voz del Viento, 106.3 FM. Oigan, qué bonita canción. Está sacada de una película, La Familia... Encanto. Ah, sí, cierto. Sí, Encanto. Y el dato se me fue. Pero es muy bonita esta película, esta canción la retomamos porque justo habla de eso, de este personaje Luisa, que le cuesta mucho poner límites, que es súper, súper, súper, súper fuerte y que nunca dice no, hasta que al final hacen como todo este tema de conciencia y ella dice, ya, es suficiente, me cansé, pero tampoco sabe cómo decirlo. Entonces es muy interesante, esta canción está muy bonita y a veces las canciones nos llenan de energía y también de mensajes muy bonitos para poder llevar nuestra vida día a día. Estamos aquí con el tema aprender a poner límites, decir no sin remordimientos. Nos acompaña la psicóloga Lizeth Ingrid Lima Bello, quien está todavía con nosotros y ahorita nos va a compartir algo muy interesante para aquellos que nos están escuchando. Antes de esto, quiero decir, ya se viene septiembre, es que acabo de escuchar el comercial y dije, ya es septiembre, ya es momento de ir preparando nuestro estómago, pero también de aprender a decir que no en las reuniones familiares. Entonces, sí, ya se vienen las fechas donde es importante aprender a decir, no gracias, estoy bien así. Y tenemos algunas participaciones, aquí quiero mandar saludos a Nayeli Loaiza, un saludo por allá, Nayeli, que nos estás escuchando, a Yurian Jiménez, ella nos comenta que, bueno, poner límites a las críticas disfrazadas de opiniones constructivas en la familia es muy complicado, definitivamente sí, saludos Yuri, a Sammy Avendaño dice, hay que aprender a decir no, algo complejo y difícil para algunos, o incluso llegan a decir que somos groseros o groseras, ¿no? Justo. Exacto. Lo que estamos aquí retomando en esta parte de cómo no verme mal por decir no lo quiero hacer, no quiero hacer esta actividad, la verdad es que no lo quiero realizar, pero no nada más se trata de un no. Por ahí ahorita me vino a la cabeza el meme de ese Bugs Bunny que está con la palabra no. Entonces, exacto, no nada más se trata de eso, sino pues hay formas de aprender a poner los límites, ¿no lo crees, Ingrid? Claro, y sobre todo retomando lo que acabas de comentar, ¿no? Es ya cuando estemos al borde de precisamente de las tareas, de pensamientos, porque obviamente no tan solo en el trabajo nos encontramos o nos topamos con este tipo de personas de un favorcito, o sea, no, también en casa, quienes obviamente viven todavía con mamá, papá, pues tienen una responsabilidad de, pues obviamente, los quehaceres, ¿no? Así de, uh-huh, y te toca la ropa, y te toca los trastes, ok, y obviamente seguimos avanzando en el tema de la esposa, ¿no? Sí, porque ahorita ya estamos en un mundo muy moderno, donde papá, mamá trabajan. Entonces, todavía de que ya nos aventamos una jornada laboral, el llegar a casa y, ¿sabes qué? Nos encontramos que ya está la hermana, que ya está el hermano, o que ya está la tía, o que ya está la abuela, y, hija, lo que pasa es que nos enteramos que tú ya estás en esta parte laborando y queríamos ver la manera en la que, o sea, aparte del estrés, del vivir diario, de la cotidianidad, y del tráfico, y de... Híjole, se me vienen las facturas encima. Todavía llegar a casa y estar así de... Y para evitarte precisamente otro desgaste, el decir, sí, abuelita, sí, tío, sí, no te preocupes. Que ponemos el caso, ¿no? De que ya me vino a pedir prestado, que porque el primo ya se metió en una situación. Y, híjole, sí, entonces ahí estamos así de... Ay, no, ese tema no me lo toques del dinero. Porque bueno, fue un asunto, ¿no? Así de, muy, sí, muy lejos, pero híjole, creo que cayó. Yo la aventé por allá y vino a rebotar por acá. Y, en fin, ¿no? O volvemos a otro tema, ¿no? A lo mejor ese fue el dinero, pero otro favor de que... Es que tú conoces al secretario del... tal puesto, ¿no? Sí. Ándale, diles que lo metan, aunque sea de algo, pero por favor, ¿no? Entonces así de, no, es que ¿sabes qué? Pues, o sea, yo... Espera. Sí, sí, precisamente estás bien, estás trabajando en esta parte del decir, oye, familia, mamá, uh-huh, papá, abuelita, o hasta inclusive la pareja, ¿no? Que empieza a abogar por su familia. Así de, a ver, ¿sabes qué? Espérate tantito, o sea, dentro de mis posibilidades, lo único que podría estar es... esto, digamos que sonará muy seco o muy frío, ¿no? Pero tómalo o déjalo, pero también tú estás viendo por tu bienestar en todos los sentidos, ¿no? Tanto de, hablamos de la cartera, hablamos de una relación de pareja todavía sana, porque si no, empiezan con que, ya ves, es tu familiar y ve cómo ya me quedó. Oye, sí, y es que entonces ahí, mejor, ¿sabes qué? Si ya nos imaginamos ese panorama, pues ¿para qué hacerlo realidad, no? Si podemos evitarlo desde un inicio, el estableciendo límites, el decir, ¿sabes qué? Ay, si ya no puedo, discúlpame. Sí. Porque también está esa otra parte, ¿no? Ok, o sea, yo sé que dentro de mis posibilidades, límites, no puedo esa actividad, pero eso tampoco me va a hacer que yo sea una persona grosera. Entonces, ¿sabes qué? No, yo sé que no puedes, pero no tampoco es para que, pues obviamente tú empieces a la falta de respeto, uh-huh, o ya empieces a invadir también un poco de la vida de la otra persona. Entonces, eso de poner límites es un tema, pues obviamente, un poquito más amplio, pero que, pues obviamente ahorita estamos abordando uno que otro, que pues se ha prestado en casos, sí, en nuestro vivir diario. Entonces, sí, que no está muy alejado, sí, sí, de la realidad, ¿no? Por ejemplo, retomando lo de la canción, o sea, ¿cómo es que también las apariencias se engañan? O sea, ¿cómo es que ella le hicieron ver en toda la vida que sus habilidades eran de, pues es que tú puedes con eso y más? Uh-huh. Y cuando realidad de, es que no, porque si me quitan esto físico que tengo, ya no tengo nada. ¿Qué me queda? Ajá, ¿sí? Cuando en realidad no, porque también, sí, obviamente, sí, sigues teniendo manos, sigues teniendo pies, sigues teniendo vista. Entonces, y cuando ella por fin dijo, nah, ¿sabes qué? Voy a descansar, se sintió un alivio. Ajá. Y que muchos lo hemos experimentado, ¿eh? Sí. me recuerdo. Sí, a un episodio igual aquí de este programa, este debajo del mar, de Bob Esponja, okay, que también no podía decir que no, y empezaba la animación, ¿no? Y se volvía así loquito este personaje. Sí, sí, sí. Cuando alguien le dijo, a ver, no, espérate, también se vale decir no. Y cuando él dijo no, sintió una paz. Que obviamente nos reímos, sí, pero que sí, sí, sí pasa. Sí, se siente. Sí pasa, y es un nombre, es un sentimiento, es una emoción tan gratificante, el así de, wow, no sabía, uh-huh, que, ¿por qué? ¿Por qué no pasó nada? La otra persona sigue intacta, la situación se arregló, y tú, mientras, obviamente, algunas personas que se hacen, un escenario, uh-huh, ficticio, uh-huh, se quedan así de, una, ya, no, ¿cuántas noches ya no dormiste? Sí. Cuando esa persona ya pudo solucionar, y súper bien, ese problema. Sí, que también es darle a cada persona lo que le corresponde. O sea, no tenemos que poder con todo, y hay, exacto, cosas que no están dentro de nuestro control, que no nos pertenecen, y que es válido decir, esto no me toca. En algún momento de mi vida, a mí me costaba mucho poner límites, y ahorita haciendo esto que estás comentando y hablando del dinero, cuando lo trabajé con mi psicólogo, justo me decía, es que imagínate que tú pones límites, pero nada más los pones de papel, o también nada más pones dos varillitas como las personas que están construyendo, y no les importa, y siguen pasando una y otra vez estos límites. Entonces, ahí a veces es importante entender que no nada más se trata de decirle a las personas, esto no, esto sí, sino también mantenerlo contigo mismo o contigo misma, de decir, bueno, si ya entendí que este es mi límite, ya hice esta reflexión de esto no va a pasar porque esto me está molestando, es algo que no te voy a permitir, la verdad es que solo puedo con 3-4 actividades y eso es suficiente para mí porque es para lo que me están remunerando o es solamente parte de mis responsabilidades, no me voy a llevar más, uh-huh, mantenerlo. Porque nos cuesta a veces mucho, mucho, mucho mantener el, ok, ya dije que no, ya te dije que de verdad eso me molesta, no voy a salir contigo, no voy a estar haciendo esas actividades, no voy a estar en esta reunión, no voy a hacer aquello, pero cuando nuestros límites también se ven un poco flojos, las personas pues lo siguen haciendo. Claro. Entonces es importante también que si bien no sabemos cuáles son nuestros límites, una vez que los pongamos, realmente seamos como muy firmes en decir, órale, va. Pero para eso también es parte de conocernos. Ingrid, ¿cómo podríamos aprender a poner límites? Bueno, ahorita, por el tiempo, me gustaría retomar un par de técnicas. La primera, precisamente, es la de la alternativa. ¿En qué se basa? Bueno, pues si tú ya viste que obviamente ya tienes tu agenda súper apretada, la cartera súper apretada, o que ya hubo demasiados problemas precisamente por estar pues favoreciendo a la familia, volvamos a tocar el tema, pues ¿sabes qué? Ahora sí, reiterando nuevamente, ¿no? El hecho de ser respetuosos. Ok, ¿sabes qué? Este fin de semana no puedo porque ya estaba programado una actividad en familia. ¿Pero qué te parece si lo platicamos iniciando semana y encontramos una propuesta o encontramos otra manera en la que yo te pueda apoyar con lo que me estás solicitando hoy? Obviamente también, ¿no? En el pedir está el dar, ¿no? Sí. Entonces, esto de la alternativa también ha sido muy funcional. Se sigue la línea, pues obviamente cuando se trata de una familia muy, muy, con lazos muy fuertes, y pues obviamente, ¿sabes qué? Hermano, hermana, mamá, papá, lo reitero, esta vez no puedo, pero fíjate que en la siguiente, en los siguientes días estoy disponible, adelante vamos y lo hacemos. Claro. Entonces, trae muy, muy, muy buenos resultados positivos y obviamente no se lastimó ningún lazo, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay otra, la verdad sí, sí me gusta mucho, inclusive hasta el nombre suena muy curioso, de la técnica del sándwich. Precisamente, se viene la negativa, el saber decir no, pero llega una parte en la que hacemos un comentario positivo, en de, ¿sabes qué? No puedo, pero yo sé que tú tienes esta habilidad, puedes encontrar esta opción, o inclusive, ¿sabes qué? Yo te conozco y mira, yo he sabido que tú puedes solucionar esto y esto y esto y esto. O sea, hablas positivamente de la persona que te está pidiendo este favor, esta opción, cualquier cosa, y le reiteras nuevamente que tú en ese momento no puedes. Entonces también hemos pues hemos conocido que es muy buena esta técnica. Nuevamente estás respetando tus límites, te estás autocuidando y también estás obviamente demostrando a la otra persona que pues en ese momento no se puede. Estamos disponibles. Exactamente. Y sí, definitivamente pues es parte de el aprendizaje, el ir sabiendo hasta dónde poner límites, porque muchas ocasiones, sobre todo, reitero, en la familia, que es donde empezamos a aprender a convivir con otras personas, pues se da esta parte de, pues como hijo, yo sé decir sí a todo, porque no puedo poner una mala cara, no puedo decir que no, tengo que andar llevando y trayendo a mamá a donde ella lo necesite, tengo que decirle que sí a los abuelitos, tengo que comer incluso aquello que no me gusta con tal de darles gusto a las personas. Entonces, es importante que ningún lado salga herido. O sea, siempre es el tema de la validación, de decir, ok, yo entiendo el por qué quieres que yo coma, el por qué quieres que yo lo haga, pero también entiéndeme a mí. Ha llegado un momento en el que yo no puedo seguir haciendo esto porque en mi vida ya no se adapta esa parte, ¿no? A lo mejor uno de los límites que a veces no sabemos poner es cuando la pareja llega con la familia extensa. Y ahí es como, no, hijo, hija, esa personita no me gusta para ti. No, es que estaba viendo hace ratito un TikTok donde la suegra trató de ahí destruir su matrimonio. Bueno, esos TikToks como muy interesantes y todo le echaba la culpa a ella, ¿no? Entonces, es esta parte de a veces como, también como hijos y como hijas o como incluso padres, madres, no nos damos cuenta en la otra parte que sí está queriendo ser muy controladora, muy controlador al momento de empezar a hacer estas dinámicas familiares o de convivencia. Yo había sido de las personas que decía sí a todo, no, ya lo había mencionado, hasta que empiezo a tomar realmente mi proceso y sobre todo en esa parte de aprender a poner límites. Y de verdad, hoy si no lo hago, o sea, si no quiero, no lo hago. Y no me siento ya con la culpa. A veces sí, todavía por ahí, de vez en cuando se asoma un pequeño monstruito que me dice, es que la vas a dejar sola, no lo vas a acompañar. Y otra parte de mí es un no, ya no. La verdad es que no, estoy cansada, tengo sueño, no me gusta ir, porque lo he intentado. Justo cuando he puesto estos límites de decir, no, no quiero acompañar, pero voy, me la paso mal, me siento mal. Y después estoy con el remordimiento de rayos, no hice esta otra cosa que necesitaba hacer, y tengo que ver esto, y tengo que ver aquello. Entonces, sí es la importancia de ir modificando pues la forma en cómo nos vamos comportando, y que, ojo, no ocurren de la noche a la mañana. Porque sí, efectivamente, podemos decir, esta es mi alternativa, pero ¿qué hay de la otra parte? qué hay de la parte que todavía lo quiere seguir controlando y donde también nos menosprecia un poquito al momento de decir, es que tú sigues siendo mi hija y tú me tienes que obedecer porque eso fue lo que nos enseñaron. Exacto, y sobre todo aquí obviamente cambiando un poquito la defensa en el género, vamos a apoyar mucho aquí a los varones que tenemos aquí, está esta parte en la que lo primero que conociste fue madre. Y dale. Realmente sí, tienes razón, ¿no? Lo estábamos aquí sí. comentando, que la primera sociedad en la que nos empezamos a desenvolver, pues fue la familia. Uh-huh. Entonces, hablemosle de un hijo, hablemosle de dos, hablemos de tres, hablemos de cuatro. Entonces, los primeros con los que socializamos precisamente fue mamá, papá, hermanos. Y cuando viene esta parte en la que, oye, hijo, es que tu hermano, pues se metió en una bronca y necesitamos, así de espérate mamá, necesitamos, ¿sabes qué? Entonces retomando una de las técnicas en sí. las que ahorita estábamos comentando, es que ¿sabes qué mamá? Está bien, te respeto, cuando tú realmente lo necesites, adelante, yo no tengo por qué, tienes mucha razón, eres mi madre, pero yo no fui quien llevó a tu hijo a meterse en el problema en el que se haya metido. Uh-huh. Hablemosle de hijo, hija, o sea, no hay aquí, ahora sí, sí, sí género, ¿no? Pero exactamente, cuando yo ya estoy empezando con este proceso a trabajarlo, por mucho que sea una persona que realmente fue una autoridad máxima, en el caso de los varones, ¿no? Que es la mamá, híjole, con la pena, pero hasta ahí. ¿Sabes qué, mamá? Te quiero mucho, pero no. Mi sí. límite es esto. ¿Por qué? Porque si el hijo ya tiene una familia propia, entonces él ya tiene que ver por esa familia que ya trajo al mundo, ¿no? Uh-huh. Que ya formó. En el caso de los que son solteros, pues ¿sabes qué? Ok, mamá, sí, tienes mucha razón, pero ¿sabes qué? Es que mi escuela me está demandando tiempo, atención y algo monetario, ¿no? Que en realidad ahorita, mamá, ¿sabes qué? Ok, sí, cuando puedo, adelante, ¿sabes qué? Sí. Pero obviamente también aquí entra otra parte en la que hacemos la atenta invitación a nuestro público que si te está costando eso, de esclarecer las cosas, de el no sentir estos pensamientos, culpa, remordimiento, adelante, puedes acudir con ayuda con los profesionales que realmente te van a encaminar a esto, a que puedas tú tener una idea bien clara de cuándo está bien decir sí y cuándo está bien decir no, porque obviamente, mira, uno, volvemos a lo mismo, uno a lo mejor y se está mortificando cuando ya dijo no, y la otra persona, ah, bueno, y se va bien feliz. Sí. Y mientras uno ya se quedó con la nubesota, con los rayos, con sí, la lluvia, sí, sí. Híjole, cuando la otra persona ya lo pudo hasta solucionar en ese mismo momento, ¿no? Sí. Entonces, es un llamado a tu yo interior que realmente necesita que obviamente tanto que tú lo expreses, que seas de esas personas en las que no precisamente que te estén codeando ahí al ladito, sino que tú realmente hayas dicho, sí, soy yo, adelante, con todo gusto, están las puertas abiertas de Inside. Sí. y realmente vas a ver, bueno, esta parte en la que volvemos a lo mismo con este personaje de Luisa, se quitó un peso de encima que la dejó descansar y que el día de mañana fue más fuerte. ¿Por qué? Porque sanó lazos familiares, porque pudo estar ella bien consigo uh-huh. misma, híjole, y ya todo lo demás, a pesar de que sí llevaba una fuerza, pero ya no, ya era como un más ligero, ¿no? Uh-huh, esa uh-huh. carga. Sí, sí, sí, definitivamente sí es importante saber decir en qué momentos sí, en qué momentos no, y sobre todo que no vengan llenos de culpa, porque eso es algo que a veces limita. Entonces, aquí a todos nuestros radios escuchas, realmente cuestionen esta parte, ¿en qué momentos puedo decir sí? ¿En qué momentos puedo decir no? Y que tampoco es tan mal aprender a decir que no, decir, bueno, esto es algo que la verdad es que no me interesa, no me da las vibras de querer hacerlo, y está bien, ¿no? Algunos autores dentro de la psicología pues nos mencionan que los límites son importantes para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, para la autoestima, para que también la familia sepa cuál es su rol dentro de. Y si bien en algún momento fuimos hijos, ahora ya también nos toca ser adultos. Y parte de la adultez es realmente la responsabilidad compartida. Es decir, no solo me toca a mí, sino también le toca al otro, y eso es lo que te corresponde. ¿Recuerdan que al inicio les dije que se imaginaran una playa donde al final se alejaba y luego o se pasaba más, pues al final también así ocurre en nuestros límites. Si yo me acerco demasiado a las personas, empieza a haber caos. También empiezo a invadir parte de las personas, parte de ellos o de ellas. Y si me alejo tanto, va a haber esta desconexión entre mi familia, entre mi pareja, entre el trabajo. O sea, se trata de encontrar un punto medio. Exacto. Todos llegamos a ese momento que como el mar una y otra vez de tanto que pasa, solito se marca hasta dónde tiene que llegar. Porque cuando empieza a afectar, ya empezamos a generar este caos de, no, es que se está retirando y va a venir un tsunami, o no, claro, es que ya está aquí tan cerquita, ya creció y la marea, y no estamos preparados para afrontar esa parte. Entonces, tómenlo en cuenta, vayan haciendo ahí su checklist de qué sí me identifico, qué no me identifico, para que lo puedan empezar a trabajar, porque recuerden que no estamos solos, no estamos solas, y que está bien decir, esto no quiero, esto sí quiero, no es culpa, de verdad que no es culpa, es una forma sana de vivir. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, Ingrid, pues ha sido un gusto tenerte el día de hoy por aquí, muy nutritiva nuestra plática. El gusto fue mío. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues reiterando esa invitación, realmente si levantamos o bajamos todos los deditos, la invitación pues obviamente está abierta, porque pues quién más que nosotros mismos para el poder estar bien. Uh-huh. Entonces realmente la mente, pues obviamente el decir que es un océano es poquito. Entonces es, híjole, muchos temas, sí. emociones, obviamente que pues a diferencia de otras ramas, pues sí, sí necesita su atención debida. Uh-huh. Y pues la invitación está abierta nuevamente, sabemos que pues el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Así entonces es. No hay más que por bien no venga. Así es, primero ya saben, una revisadita a nivel personal. Exacto. Y ya también después empezamos a hablar de cuáles son nuestros límites y sobre todo comunicarlo. ¿Sabes qué, Ingrid? No me gusta que dejes tirados los zapatos, lo pueden llegar a hacer, sí, ¿no? Y vemos cuáles podrían ser nuestros acuerdos, que también lo digamos, mira, la verdad es que yo los miércoles no puedo porque ando aquí en la radio, pero con gusto cualquiera otro día, otra fecha, creo que lo podemos llegar a hacer, pero que también sepamos que no somos adivinos. Exacto. Y que exacto, lo que me limita a mí o mis límites no son los mismos que de la otra persona. Sí, y sobre todo también el reiterarles que pues igualmente no somos adivinos, entonces si tú estás firme en tu decisión del no, hasta ahí, porque también no de ti va a depender las emociones de la otra persona, entonces el cuidado personal es muy importante, tómenlo en cuenta. Y de verdad, fue un gusto, muchísimas gracias, es una experiencia muy bonita. Bueno, no puedo describirla ahorita con palabras. Pero en sensaciones, sí. Exactamente. No, pues muchas gracias de verdad a Ingrid por toda la información, por también acompañarnos, por nutrir también y acompañar su día a día de nuestros radioescuchas. Esto fue Punto de Quiebre. Gracias a ti que te quedaste hasta el momento. Esperamos que la siguiente ocasión que nos sintonices tengas el corazón más liviano y la mente más clara. Yo soy Shali Morales, psicóloga clínica. Nos escuchamos la siguiente semana. Este, pues, fue un programa más de Punto de Quiebre en su estación favorita, 106.3 FM, La Voz del Viento. Quédense con esta canción de Rosalén, la Sonora Santanera, que se llama Que No, Que No. No se vayan de nuestra programación, por favor. Nos seguimos escuchando el siguiente miércoles y no se pierdan nuestra programación porque ahorita sigue haciendo ruido. Entonces, pues nos estamos saludando. Cuídense mucho, un fuerte abrazo hasta donde sea que estén. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. De peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no